Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás tú, Marcelo? ¿Cómo está Ángeles Valparda? ¿Cómo está todo el equipo de La Imprescindible en esta hermosa mañana cuasi primaveral? Estamos bien, pero con un reconocimiento de pique que te quiero hacer porque debo decirte que lamentablemente no pude hacer los deberes para esta semana. Claramente el estado de salud, dos o tres días con gripe, me sacó, se me cayó el sistema y lamentablemente no tuve la posibilidad de ver Las Golondrinas de Kabul como... Como nos pediste el cómic, pero va a quedar porque lo voy a ver esta semana. Entonces, más deberes todavía te mando para que aprendas. Así, una planilla, pone en la planilla en letra imprenta: sí. Candidata Perfecta. Es una película de Haifa Al-Mansur, una directora de origen de Arabia Saudí, que fue la que presentó hace algunos años en Montevideo la película La Bicicleta Verde. Una película muy, pero muy interesante y muy espaciosa, tranquila, un tanto lenta, pero realmente muy bien filmada. Cualquiera de las dos te la recomiendo. Y las Golondrinas de Kabul realmente es una película formidable que se puede ver en forma, digamos, sin costo, por así decirlo, ¿no? Queda bien. Un poco groncho, así gratuitamente, ¿no? Ah, pero para que la gente lo tenga claro, ¿dónde las podemos ver estas dos películas? Y tenés que meterte en el tubo. Está. En el YouTube. Está, perfecto. En tu tubo, te metes en tu tubo y ahí solito la podés ir viendo. Las Golondrinas de Kabul y Candidata Perfecta. Ah, La Candidata Perfecta es una película sobre la elección de una mujer alcalde que, en tono de comedia, muy, pero muy, pero muy interesante. Digamos, la denuncia social, político, todo el tema del género, la importancia de los médicos también para salvar la vida de los hombres y también de las mujeres. Una película muy sencilla, nada dramática, por cierto, no te vas a poner a llorar, pero sí puede ocurrir algo así cuando veas Las Golondrinas de Kabul, esta historia de amor romántico allá en el lejano, muy lejano Oriente. Bien. Bien, en cuanto a hoy, pues según el libreto que yo tengo, que me mandan por fax y lo chequeamos al alba todos los viernes, te tengo que preguntar a ti yo ahora, ¿qué elegís? ¿Vino o agua para tomar? ¡Qué pregunta! Ah, dura la pregunta, ¿no? No sé si después de los medicamentos de la gripe o el fin de semana. Yo te diría que después de los medicamentos de la gripe, que es una enfermedad que nunca se va a ir y que siempre ha existido y siempre ha matado a mucha gente. Atención, que no es nada trivial, ¿eh? Hay que cuidarse mucho de la gripe, que en el año 2019 llevó más de 1.130 y pico de vidas de uruguayos. Así que la gripe no es una cosa nada menor. Lo que tampoco es nada menor es los festivales que se están dando y se pueden ver hoy por hoy en nuestro continente. Se está llevando adelante en estos momentos y se puede ver vía streaming en la plataforma @octubretv en forma enteramente gratuita, el Festival de Cine del Agua, que se realiza desde la Patagonia Sur de la Argentina, más específicamente en ese lugar llamado El Calafate. No adentro del glaciar, ni tampoco proyectando películas sobre el glaciar, que es uno de los puntos del punto de vista visual más impactante que debe tener la Patagonia Sur. Y de ahí es que se está haciendo un festival de cine llamado Festival de Cine del Agua. Yo lo traigo a colación esto, puesto que hay películas de todas partes del mundo, tanto largometrajes como cortometrajes. Se inauguró antes de ayer con una película de un científico que habla y plantea un hecho que la Centenario, la Imprescindible y el Diario de la Juventud vienen denunciando hace muchos años, que es el calentamiento global del planeta con las terribles consecuencias que está teniendo para el agua, ¿verdad? En general sobre la Tierra. Perdón, Fernando, antes que nos olvidemos y van a preguntar. Dale. ¿Cómo dijiste dónde encontrar el festival, la web o cómo sea? Lo puedes buscar, Hernán, en @ Octubre TV. Es una plataforma que yo desconocía por completo. @octubre, como el mes que viene ahora, y esperemos con más calor. Octubre TV. O sea, la web es octubre, la estoy viendo, octubretv.com. Ahí va, muy bien. ¿Cómo se ve que sos un hombre del siglo XXI, Hernán, ¿no? Porque sí, hasta esos detalles se te nota. Ahí vas a poder ver cantidad de películas, hay muchos largometrajes, ¿verdad? Tanto argentinos, no podía ser de otra manera, porque Argentina ha consolidado una industria audiovisual, más allá de que ellos dicen que no, y que se discuten y camorrean y todo eso que les encanta tanto, tienen una industria importante de entretenimiento, y hay algunas películas de mucho interés. Por ejemplo, hay una muy linda de Orlando Sena, ese legendario cineasta y gestor cultural brasileño, aquel hombre que se hizo famoso con aquella película llamada Irazema, sobre la historia de una india de la Amazonia que tiene que adaptarse a las duras calles de las metrópolis de Brasil en la década de los 80, comienzos de los 80, si mal no recuerdo, y las vicisitudes que tiene que hacer para poder sobrevivir, incluso prostituyéndose. Ahora el ya veterano Orlando Sena presenta un film sobre la destrucción de la Amazonia debido a la mano del hombre, algo que hace ya años estamos lamentablemente presenciando. Calculo que es uno de los tantos puntos fuertes donde siempre las películas tienen al agua como referente, recurso para ir viendo, ¿verdad? Para ir analizando, incluso el agua como protagonista de algunas historias de pescadores, etcétera. Tengo que destacar que hay cortometrajes y también hay que decir públicamente que gracias a que nosotros anunciamos este festival allá hace bastante tiempo, incluso creo que tuvimos hasta, me parece, la primicia del anuncio del mismo por parte de las organizadoras, que están disfrutando del hielo y el frío, que son Alejandrina Morelli y Rosanda Usumar, allá en el sur de la Argentina. Bueno, anunciamos este festival y se notó un cortometrajista uruguayo que siempre dice él, que siempre nos escucha, un señor que se llama, a ver acá, Marcelo Favani, y que presentó un documental de, perdón, un corto experimental de un minuto, 7 segundos, que se llama El futuro es como el mar. No el futuro en el mar, o el futuro va a ser el mar, que sería un poco elemental decirlo, porque esto va a ser así, el futuro va a estar en el mar, sin duda, de la humanidad, para poder comer y para poder vivir, sino que es el futuro. El principio de la vida fue en el mar también, perdón. Por supuesto, siempre y cuando la vida no haya venido de las estrellas, como ya han demostrado algunos científicos, ¿verdad? Que el agua en el planeta, me refiero, ¿no? Muy bien, muy bien. Pero tú sabes que cada vez más avanzamos en el descubrimiento del mar y nos metemos más en las profundidades. Sí. Y encontramos más especies marinas extrañas que pensábamos que estaban desaparecidas. Así que el agua va a ser protagonista, porque el agua es un recurso limitado. Así como también la arena es un recurso, la arena de playa, por ejemplo. Habrá sido algún día la playa, supongo, Hernán, ¿sí? No. No está. Bueno, en la playa de arena, y vos sabés que la arena también se está limitando muchísimo, así que en cualquier momento tenemos un festival de cine de la arena. Pero bueno, recomendamos que vean esto, la película uruguaya, el cortometraje, único cortometraje en competencia, que se anota porque escuchó El Imprescindible, va esta noche y es apenas un minuto, lo recomiendo muchísimo, es un cine experimental, muy poético, que deja enormes interrogantes, y bueno, por suerte Uruguay también participa en la sureña Patagonia, absolutamente hermosa e imprescindible de visitar en algún momento, sí, de nuestras, sí, cortas vidas. Por otro lado, más acá cerca, y se me está yendo la información de la página, pero bueno, está el próximo 22 al 26 de septiembre en Canelones, se va a dar el Most Vino al Sur, Festival Internacional de Cine del Vino. Bueno, van a mostrarse una serie de películas en el... Inventan cualquier pretexto, Ah, sí, va a haber festivales de todo. Yo quiero hacer un festival sobre la miel. ¿Qué te parece? Ah, está bueno. Un festival sobre el cine de la miel, ponemos a Luis Córdoba ahí y le hacemos saber a la gente la importancia que tiene la miel y sobre todo el propóleo. Exacto. Para defendernos de las de los virus y las bacterias que van a abundar antes, durante y después de nuestras largas existencias angustiantes. El vino, cine del vino Most, lo hace, che, ustedes que están siempre al lado de la Teletipo deben saber, la Vinzón de Villafranca del Penedès, en Cataluña. Parece que va a traer muchas películas para este festival, evidentemente lo van a hacer en Canelones, Cinemateca Polla, porque Cinemateca tiene películas de todo tipo, tramo y color, y bueno, son todos films, muchos de los cuales prácticamente ninguno vimos, que se van a ir presentando en forma enteramente gratuita en diferentes lugares de Canelones, y bueno, es más que nada, digamos, una muestra temática en torno a este hermoso líquido que tanto hemos sabido saborear. Por otro lado, tengo que anunciar para los oyentes, cortometrajistas, para los cineastas, que están abiertas todavía, si mal no recuerdo, que estoy pidiendo información pero no me la dan, lo que vendría hacer, anotarse para competir en Piriápolis de película. Bueno, supongo que ustedes recordarán, porque hemos hablado muchísimo de este festival, el año pasado PDP, el cine ataca de nuevo, no se realizó en forma presencial por el tema famoso de el COVID-19. Este año van a intentar hacerlo en el hermoso hotel Argentino Hotel de Piriápolis en forma presencial, con los cuidados obviamente del caso, porque no olvidemos que este festival, con entrada enteramente gratuita, estaba trabajando en todas sus ediciones a salas llenas. Entonces, bueno, va a haber que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en esta parte, pero los cortometrajistas todavía están a tiempo de presentarse al concurso de cortometrajes internacionales, y también, además de eso, se van a exhibir varios largos internacionales. Se inaugura con la película La teoría de los vidrios rotos, que ya se puede ver, que se está viendo hoy por hoy, como ustedes saben, en varias salas, ¿verdad? Pero la inauguración, me decía el programador Gustavo Iribarne, el otro día, que se va a hacer con esta película, nunca se hace, usualmente Piriápolis de película inaugura con un film que no se dio todavía, pero se va a hacer puesto que el film está filmado en Aiguá y la Intendencia Municipal de Maldonado quiere resaltar todos sus diferentes villas, ciudades turísticas y el norte de Maldonado. La gente que ha visitado Aiguá me han dicho que es realmente muy, pero muy hermoso, así que con todo este año, el próximo 22 al 24 de octubre, vuelve PDP Piriápolis de película con todo. ¿Seguimos adelante, les parece, o tienen alguna pregunta? Tengo un mensaje, ¿sabés que, Fernando? Sí. A propósito de lo que dijiste de tu propuesta de hacer un festival de la miel. Sí. Dice, nos dice nuestra compañera cantante María Elena Melo, ¿sí?, que ella cantó en Córdoba en el Festival de la Miel en San Marcos Sierras y que repartían sachets de miel a todos y que fueron muchos artistas conocidos, así que ya te usaron la idea. Pero vos sabés que debe ser un problema telepático, ¿no? Evidentemente me están robando por telepatía las ideas, pero calculo que la estupenda cantante María Elena Melo cantó en un festival de música, digo yo, ¿no? Sí, pero de la miel. ¿Vos querés hacer del cine y la miel? Yo quiero hacer algo sobre la importancia de la miel en el cine y el cine en la miel. Bien. No te olvides que muchas veces te dice que las películas románticas son muy mielosas. Sí, es cierto, sí. Y atención también eso, ¿verdad? Y para resaltar las propiedades, justamente para reforzar la defensa natural del organismo antes que la estén reforzando permanentemente con más y más causalones. Bueno, películas, películas donde la miel haya aparecido habría que buscar, ¿no? Hay muy buenas. En este momento no me quiero desconcentrar porque tengo que seguir con el libreto, porque yo después se me quejan de acá en el fax, se me está borroneando. Pero te advierto que en Maldonado el próximo 26 de octubre, si mal no recuerdo, se inaugura nuevamente en forma, supongo que presencial, algo que tiene que ver con la miel, con la delicia, con la dulzura, que es el Festival de Cine de la Mujer. Mirá, qué cosa más tierna y dulce que una buena mujer. Imposible. imposible, ¿no? Conseguir más que la miel. Entonces el gran Fernando Gozman, tenía que llamarse Fernando evidentemente, va a armar nuevamente este festival que abre sus puertas en forma enteramente gratuita en la Península Dorada el próximo 26 de octubre. O sea que octubre es un mes para irse para Maldonado y ver muchísimo cine. Vamos ahora a lo que hay en materia de cartelera, si te parece, o tienes alguna acotación ácida para hacerme. No. Bueno, mira, ya que estamos con la miel y con la cosa romántica, sí. Bueno, mira, hay una película muy mielosa de Lisa Joy, que es una mujer, por cierto, se llama Reminiscencia. Para las chicas está el churro y el buen mozo, el galán Hugh Jackman, que te diré que cada vez que lo veo siempre con la misma mueca. Tiene una fina estampa caballero este hombre, sí. Realmente es una especie de Rock Hudson, Tyrone Power de los tiempos actuales, y junto a la hermosísima y siempre importante Rebecca Ferguson, que reaparece en una película de casi 2 horas, hacen esta historia donde el señor Jackman, que estuvo en Montevideo hace unos años, tú recordarás tal vez, Hernán, haciendo un comercial que filmaron en la Plaza Independencia, sí. Toda la gente dice que era un tipo súper macanudo, canchero, solo tomaba agua, mirá vos, en el catering, que había de todo para morfar, él únicamente le daba al agua, el tipo, un tipo discreto. Aparentemente esta película es sobre un investigador privado de la mente humana que logra, metiéndote en una especie de bañera y con una serie de electrodos, meterse en tu memoria, algo tan escabroso siempre porque está llena de recuerdos que se interceptan y de imaginerías, y logra descubrir el pasado de los sujetos. Sin querer, Jackman le aparece en estos individuos que está investigando, porque él es una especie de detective privado o parapolicial. Le aparece en un recuerdo de estos pillos la chica que él adora, y entonces ahí se compromete vitalmente con estos recuerdos de estos sujetos y se intercala realidad y ficción. Es una película que vimos en preestreno, casi todos los que estaban ahí coincidimos en que se alarga enormemente con escenas que no tienen demasiado valor. Tiene un parecido muy muy directo con la segunda versión de Blade Runner, que no es comparable a la primera de Blade Runner que hizo Ridley Scott en 1982. Atención, la segunda parte es bastante larga, muy larga y floja. Acá hay una ambientación de arte, hay un clima en una Miami inundada totalmente, donde los pobres están en las zonas húmedas, en las zonas acuosas, ya que estamos con el agua, y los ricachones andan en las zonas secas. Hay una pequeña crítica social del el hombre solo enfrentando a los ricos, etcétera, pero todo eso muy colateral en un film que tiene sí una estupenda ambientación de arte y está dirigido por un fotógrafo que sabe de fotografía, y esto me dirás, está tautológico hoy. Lo que pasa es que los muchachos actuales que agarran cámaras no saben de fotografía, porque la cámara, que es un computador, te hace todo. Claro. En cambio, acá hay un fotógrafo que sabe dónde meter la luz para crear una serie de climas, que es lo que te hace entretenida y muy llevadera la película, además de ver a Rebecca Ferguson, que es una reverenda estampa de la miel femenina. Temblamos con Marcela. No es para menos, si ves la película, van a temblar sin duda. Es un thriller, una película de ciencia ficción, o tal vez a esta altura del partido de fantasciencia, porque cada día más la ciencia nos está deslumbrando con sus avances. Otro de los estrenos recientes, compañeros, les digo lo siguiente, es la película que no voy a recomendar realmente tampoco, llamada Viejos. No hace alusión a mi persona, sino que es un film de ese director de origen hindú llamado Night Shyamalan, espero haber pronunciado bien el nombre, donde trabaja un azteca llamado Gael García Bernal, aparece ahí en la película, se ve que logró meterse en el casting del film, tiene un buen representante, y es una película... ¿No te gusta García Bernal como actor? A mí me gusta, sí, me parece un buen actor, sí, es un buen galán también, ¿no? Y es uno de los tres o cuatro tipos, junto con Diego Luna, que ha sacado adelante al nuevo cine mexicano. Hay que decirlo también, ¿no? Mira, la película no es mucho más que un capítulo de aquella serie que tal vez tuviste en YouTuber, que está en cantidad de capítulos, llamada La Dimensión Desconocida. Sí. O puedes chequearlo también. Hay otra mejor, llamada Rumba a lo Desconocido, que en realidad tiene otro nombre en el idioma sajón, pero acá le encajaron Rumba a lo Desconocido, ahí la podés bajar. Es un capítulo de esta serie donde un grupo de burgueses, por así decirlo, van a disfrutar a un hotel, de esos hoteles donde hay países que tienen una industria turística, realmente, una industria real, ¿verdad? Donde llegas a un hotel, tenés todo el confort, te están esperando con un cóctel, en fin, todo lo que tú quieras, todo incluido, all inclusive, y hay un ser misterioso que es el gerente del hotel, muy al estilo de aquellos que vimos en la serial La Dimensión Desconocida, que les invita a hacer un paseo muy especial dentro de la programación de esos días de salida, y van a dar una playa muy similar, por ejemplo, a las playas que hay en Brasil, te voy a ser sincero, por ejemplo, tres hermanos son navegantes en la isla de Floripa, quedan aislados y se dan cuenta que no pueden salir de la playa, oh, qué problema, y ahí empiezan rápidamente a envejecer, a tener una especie de enfermedad que los lleva a ir rápidamente cambiando sus años, hora a hora envejecen muchos años, y se dan una serie de situaciones que cuando la vi yo en el grupo Cine Ejido junto a cuatro personas más en un día de semana generan hasta un poco de risa, porque hay personajes que de pronto estallan hacia este estado de senectud transformándose en una especie de monstruos, otros enloquecen rápidamente sin mucho sentido dramático a lo que les está ocurriendo. Al final, para los que vayan a verla, hay un final feliz, los corales, el océano salva a estos sujetos, nuevamente el agua como salvadora, la ley triunfa, el bien triunfa, y hay, por suerte, una serie denuncia a las industrias farmacéuticas que viven permanentemente experimentando con los seres humanos a ver si tal o cual remedio logra funcionar. Es una película que está bien hecha para pasar el rato y no mucho más. Se puede ver todavía en varias salas cinematográficas. En cuanto a lo que yo les decía recientemente sobre seriales, que está escrito acá en el libreto, vuelvo a recomendar a aquellos que se animen a quedarse el domingo hasta altas horas de la noche a una miniserie absolutamente impactante, llamada algo así como Matando a Eva. Cada capítulo de esta miniserie es mejor, y la actriz que protagoniza a justamente Matando a Eva, que es una psicópata de primer nivel asesina, se llama Jodie Comer. Jodie Comer es la actriz de la última de las cuatro películas que se encuentra filmando Ridley Scott. Se llama El último duelo, esta película que en Venecia anduvo bastante mal, salvo por, ¿qué te iba a decir?, la actuación de Jodie Comer, que acá interpreta a una especie de reina, princesita, media sonsa, nada que ver con este otro papel que hace en esta fantástica miniserie, que lamentablemente va 23:30 un domingo, en la que la mayor parte de la gente que trabaja ya está roncando, ¿verdad? ¿Dónde se puede ver? En Canal 12, y si quieren hacer un ejercicio estilístico, quédense en un ratito más, si aguantan, y vean la remake de una vieja serie de los 70 llamada Hawaii 5-0. Ah, sí. Ahí vas a ver lo que es, por un lado, una serie de carácter artístico, como es Matando a Eva, y una cholulez de superhéroes, porque no se puede decir de otra manera, porque realmente es así, llamada Hawaii 5-0, donde un grupo de oficiales, de un cuerpo especial, de policía, que son prácticamente superhéroes a esta altura del partido, que nunca les pasa nada, que son siempre buenos, todos se quieren, son todos amigos, el mundo es fantástico, bueno, ahí te vas a dar cuenta lo que es una miniserie profunda a una miniserie completamente epitelial. Bien. Finalmente tengo que decir que se estrenó, y ya con esto Hernán Belcucú dejo, La Noche Mágica, la voy a anunciar porque trabaja nuestra Natalia Oreiro junto al narigueta fálico Diego Peretti, psiquiatra, colega, psicoanalista. Esta película... Ya han hecho varias juntos, ¿no? Creo, más de una puede ser. En este momento mi no soy tan erudito, Hernán, tal vez la audiencia, pero yo realmente un muchacho con cuarto de liceo nocturno terminado no me da para tanto. Pero Peretti está en franco ascenso, ¿no? Es un actor y que además es muy bueno. Siempre hace de Peretti. Esta del Reino, que está en Netflix. Ahí está, muy bien, sobresaliente, eso, ganó, usted sí que hace los deberes, Hernán, no como otros. Y vos sabés que esta película, La Noche Mágica, tiene que ver con un chorro que se hace pasar por Santa Claus, y el nenito de la familia se lo cree. Y me hizo mucho acordar esta confusión a la película, ¿se acuerdan de Roberto Bellini, aquella película La Vida es Bella? Sí, claro, seguro. Donde los mayores le dicen a los nenes que no están en un campo de concentración de la Alemania, de la bestial Alemania nazi, sino que están en un paseo, en un hotel, y que el señor dijo tal cosa. Bueno, algo de eso tiene esta película de origen argentino, dirigida por Gastón Portal, que se estrenó con bombos y platillos esta semana en Montevideo, junto con otros estrenos que vamos a destacar la semana entrante, puesto que ha habido otro estreno de una película uruguaya que hay que destacar, lamentablemente, si bien el tiempo es tirano, sobre Belén Herrera. Es un documental de 86 minutos que hizo Soledad Castro sobre esta señora, esta mujer legendaria, defensora de los derechos humanos, diría yo, en general, y que se puede ver justamente en varias salas acá en Montevideo, la sala Nelly Goitini, la sala de Cinemateca, no puede ser de otra manera, y está dirigida por esta joven intelectual uruguaya, con esta película Una de Nosotros, sobre Belena Herrera, que es protagonista, y que tiene que ver con nuestro país, con cosas que nos pasaron en los últimos 40 años, y que estamos recomendando, puesto que es parte del cine nacional que se está construyendo después de 21 años. Bueno, no tenemos mucho tiempo para comentarios tuyos añadidos. Te voy a hacer comentarios finales. Está escuchando el amigo Jaime Clara. Recordando, dice Hawái 5-0, que la original era impecable, las remakes son terribles, dice la música antológica. Estoy viendo, y acá Marcelo, que es futbolero también, imágenes lamentablemente de que Hugh Jackman está con una camiseta de Nacional, en el estadio de Nacional, cuando vino a hacer una propaganda de té Lipton. Y para mí queda anulado desde este momento como actor, ¿verdad? Ya no lo puedo considerar más. Y lo que te decía de Natalia Oreiro, con este muchacho que nombramos Peretti. Recién. Peretti, el psiquiatra, el psicoanalista Peretti. Actuaron en Guacolda, otra película, Guacolda, del 2013. Es cierto, estuvo en la película Guacolda. Sobre Mengele. ¿Cómo sabes, Hernán? En cualquier momento pasamos para acá y yo para ahí. Estoy leyendo internet, todo. Vicente no mira más a Oreiro porque Natalia Oreiro es hincha Rampla. No, lo que pasa es que a Hernán le gusta Natalia Oreiro, a mí confieso que no, pero no importa. Como actriz es muy buena, pero... El otro apunte que, bueno, con Marcelo tuvimos que buscar para identificar a Rebecca Ferguson. Buena actriz, por lo que vemos. Canta bien, muy parece también. Sueca. Sí, es una actriz de carrera, de profesión, además. Pareja de Tom Cruise, por lo menos hace un tiempo. De la máquina Tom Cruise, porque es una verdadera máquina de hacer cine, hacer buen cine, y se sabe vender muy bien, aparte que dicen que es muy, pero muy buen tipo y paga muy bien a todo su equipo. Muy bien. estamos al final. Saludos. Exacto. A Jaime Clara, decirle gracias por escucharnos. A sí, Jaime, tenemos escucha, un buen oyente por lo menos en sí, esta sí. radio, dos, aparte de mi tía Elsa y algún amigo, y estoy totalmente de acuerdo, las remakes suelen ser muy flojas, esta en particular, Hawaii 5-0, es tremendo, pero es interesante del punto de vista comparativo, ¿verdad? Sí. Ver lo que es una buena miniserie sajona, inglesa, con actrices de primer nivel, a ver a estos muchachitos en su Homer dando vueltas por la hermosa isla de Hawái, que es lo que salva a la remake, los paisajes de Hawái, que esperamos, Hernán, algún día todos juntos ir a visitar. Pues sí, sí, puede ser, sí. ¿No? En algún avión. No creo que me den la visa, pero bueno, Palumbo, ¿no? nos vamos. Gusto, hasta un abrazo. El próximo viernes. Aprovecha el sol el fin de semana. Sí, no, sin falta, por favor. Vamos arriba. Hasta luego.